Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado. Tú lo sabes, que tu culo es grande. Yo te amo cuando tú lo mueves suave. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave. Báilame en el tubo, en el street club tiro peso por un tubo. Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo. Mi nombre es Nicolás y ella grita Maduro. Esto se fue mundial. A mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes pichar. Yo sé que te va a gustar. Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar. Y que esto se fue mundial. A mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes pichar. Yo sé que te va a gustar. Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave. Dice que le gustan los plátanos Maduro. Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro. Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro. Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro. 170 libras con cuarto y sin barriga. Yo tengo más casa propia que el señor Barriga. Tú me gustas demasiado, tome esa jipeta. Pórtate bien que te voy a pagar la testa. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave. Suave. Suave. Oh, yo me he montado más en aviones que motores para el café. Pa' hacer que volar. Vamos pa' Miami. ¿Cómo? El alfa. Cha-el. Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo. Ustedes no usan eso. Nosotros tenemos los de esos.